trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La prístina voz de Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Ricardo Borsini, secretario general de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Lo que implica un estoy al servicio de Ricardo Borsini. ¿Cómo estás, Ricardo? Pero muy bien, al servicio de los trabajadores. ¿Cómo te digo? ¿Jefe, patrón, secretario? todos los programas me dicen lo mismo, ¿eh? ¿Eh? Algún día me voy a terminar creyendo yo todavía eso. Bien, arranca la hora del 14 bis. Hoy tenemos visitas muy importantes, visitas que tienen que ver con un evento inaudito, inédito acá en la ciudad de Posadas, que es recibir aproximadamente entre 20 y 25 mil mujeres. Creemos que podrían llegar a 30 mil mujeres. Así que explota Posadas hoy, ¿eh? Bueno, ya tuvimos el ejemplo acá nomás de hace unos minutos que empezamos, antes de entrar al aire, el atropello que nos pegaron las mujeres acá en el estudio, ¿no? Así que, así que me imagino lo que debe ser ese lugar allá del anfiteatro en este momento donde se está realizando la inscripción y en horas de la tarde se va a llevar adelante el evento de apertura, ¿no? Así que... Así es. El tema central del día de hoy pues será el Encuentro Nacional de Mujeres, el 27º Encuentro Nacional de Mujeres acá en la ciudad de Posadas. Y para hablar de eso, ¿quién mejor que las mismas mujeres que van a participar, las que nos van a contar de qué se trata? No está con nosotros hoy Dorita Martínez de CTA Capital, que a su vez también es secretaria gremial del sindicato... No, de CTA Capital, soy la secretaria gremial y soy de la conducción de ATE Capital. Ah, está bien. Y también está con nosotros Alicia Coca. Coca, que es el apellido Coca, no es que... Sí. No es Doña Coca. No, ¿cómo estás, Alicia? Bienvenida. Muy bien, buen día. Bien. Gracias por la bienvenida. Chicas, bienvenidas primero que nada a la provincia de Misiones, bienvenidas a Posadas. Gracias. ¿Conocían? Gracias. ¿Conocían? Sí, yo conozco, pero... Conozco por militancia, digamos. Vine en varias oportunidades por conflictos de salud y también vine con la caravana contra la pobreza, que no sé si se acuerdan, que digamos que partieron de Buenos Aires 7 caravanas en el año 2001. Y bueno, yo participé de la caravana Río Uruguay y estuve acá también en Misiones. ¿Y Alicia conocías? No, no conocía Posadas. Conozco la zona también por un encuentro en la Triple Frontera de mujeres de Paraguay, Uruguay, Argentina. Pero la verdad que es hermosa la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Qué belleza y cuánta naturaleza, es hermosa. Lo poco que habrás visto seguramente... Por el camino. Sí, sí, sí. Bien, me alegro. Bueno, me alegro. Espero que disfruten la estadía y que puedan discutir en paz y alegría con las compañeras mujeres de toda la Argentina, ¿no? ¿Con qué expectativas vienen a este encuentro? ¿Vienen a charlar? A ver, venimos a compartir. Primero que nada. Sí. A compartir y por compartir entendemos a dar debate de ideas... Y continuar una lucha que venimos sosteniendo desde diferentes sectores de organizaciones de mujeres políticas, sindicales, territoriales, también mujeres de fe, porque también en estos encuentros nos juntamos con compañeras que militan en diferentes creencias de base, uh-huh, y que están al lado de las luchas populares. Y bueno, tratamos de debatir sobre diversos y diferentes temas que van desde el trabajo, ¿no? Uh-huh. Las condiciones en las cuales trabajamos las mujeres, digamos, este debate de juntar fuerzas para pelear contra la precarización laboral, uh-huh, de la cual nosotras, digamos, la sufrimos doble y triplemente, pero bueno, después vamos, uh-huh, si da el tiempo hablamos. Talleres que tienen que ver con nuestra salud, talleres que tienen que ver con una lucha añeja e histórica que tenemos, que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres como territorio propio y el derecho a decidir, uh-huh, ¿mm? Temas que tienen que ver con la biodiversidad, temas que tienen que ver con las culturas originarias, sus derechos ancestrales, su contacto con la tierra, con la naturaleza, desde una mirada antagónica al modelo que se implementa desde el sistema capitalista. Digamos, la lucha tiene que... Ese es un tema realmente hermoso para tratar, ¿no? Sí. Porque creo que si recuperamos parte de la historia, parte de ese conocimiento y ese saber ancestral, creo que vamos a avanzar muchísimo, ¿no es cierto? Y podríamos modificar de alguna forma alguna de las concepciones que tenemos que supuestamente son modernas, ¿no? Sí. Y aparte, digo una cosita, vamos a aprovechar, sí, también la visita a ustedes para que nos cuenten qué es lo que están haciendo a nivel Secretaría de Género en la CTA Nacional, que ustedes también son participantes de ese espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros somos parte del equipo de la Secretaría. La secretaria es la compañera Alejandra Angriman, uh-huh, que es parte de la conducción de APM también. Y bueno, la verdad que venimos trabajando, por un lado, llevando adelante como multisectorial con diversas organizaciones de mujeres que no están en la central, uh-huh, como el Frente Darío de Santillán, Pañuelos en Rebeldía, Socialismo Libertario, bueno, una serie de organizaciones que fortaleciendo todo este tema de la campaña contra la violencia de las mujeres. Eso es una agenda, está en agenda este año, pero está en agenda, digamos, porque la situación realmente es muy grave. Este año hubo muchísimos casos y las compañeras del interior, sobre todo del NOA, nos plantearon fuertemente la necesidad de tomar este tema y ver alguna, construir una estrategia en conjunto con otras organizaciones para ponerlo, que sea visible y lograr entre todas que se declare la emergencia, ¿no? Ese es uno de los temas. También estamos trabajando, articulando hacia adentro de la central, la posibilidad, bueno, cómo reflotamos nuestras organizaciones, cómo debatimos el tema del trabajo precario, la sindicalización, seguir la pelea por la libertad y la democracia sindical, que es parte de nuestros ejes como CTA. Nosotras también, las mujeres, debatimos bastante acerca de la sindicalización. Una horita va a ser poco para charlar con ustedes, esperemos que nos alcance el tiempo, porque aparte ustedes son parte de otras historias. Vos decías, Dorita, que fuiste parte de la recuperación de ATE como, sí, sindicato en su momento. Sí. Y vos, Alicia, sí, me decís yo que me incorporé a la CTA en el año 93. Así que bueno, digamos, sí, somos como viejas de la central. somos viejas militantes, no viejas. Vamos a decir antiguas. Claro. No, y o sea que viví bastante todo lo que fue nuestra etapa de resistencia. Pero y vos, Alicia, sos parte de una historia que se está formando ahora. Sí, también, por supuesto, claro. Nosotros, a raíz de toda la política económica llevada adelante por el menemismo, yo soy trabajadora de una obra social, que es la obra social para la actividad docente. Es una digamos, uno de los estamentos del Estado que fue perjudicado por esas políticas neoliberales. La conocida OSPLAT. La conocida OSPLAT, fue desregulada. En este momento está gestionada por cuatro sindicatos, que uno es una confederación, que es la CETERA, de los docentes, uh-huh, a nivel nacional, AMET, que son los docentes de la actividad técnica, SADOEP, que es actividad privada, y SOEM. Uh-huh. Esas cuatro entidades sindicales vienen a ser nuestra patronal. Uh-huh. Nosotros somos 2.000 trabajadores. Es casi una paradoja dentro. Claro, sí, sí, totalmente. Este, nada más que ahí confluyen dos vertientes, tanto la expresión de CTA como CGT, ¿no? Sería nuestra patronal. Nosotros tenemos una experiencia de 12 años ya de haber conformado, constituido un sindicato. Este, en el 2002 obtuvimos la simple inscripción. Este, a raíz de la presión política con este tema de la contradicción de decir para afuera lo que queremos y por ahí para adentro no, este, con acciones políticas, incluso de propagandas, este, durante la gestión de Yasky en la CTA, logramos a través de otros compañeros también que presionaban, de otras organizaciones ATE incluso, este, para darnos una mano a nosotros, logramos el código de descuento, que es lo que nos habilitaba a seguir creciendo como organización, que es la elección de delegados, no, este, poder convocar asambleas, ya lo hacíamos, pero bueno, hay una serie de pasos que hay que cumplir, ¿no? La seguridad financiera de poder decir podemos crecer con eso. Claro, con, a raíz de eso crecimos fuertemente como organización, tenemos delegados en 9 provincias, tenemos un cuerpo de delegado en Capital, una comisión directiva a nivel nacional, yo soy la secretaria gremial del sindicato, y en el 2010, como cumplimos todo lo que la ley nos va estableciendo, presentamos nuestro pedido de personería gremial. Y en este momento estamos en la disputa con este el otro sindicato que paradójicamente es parte de la patronal, el SOEM, a su vez representa a los trabajadores y es la verdad que es tremendo porque hemos perdido casi todos nuestros derechos. El momento sindical de la Argentina está lleno de paradojas. Sí, claro. Sí, es terrible. Sí. Y bueno, nosotros estamos en la última etapa que es la compulsa de padrones. Ah, mira. Así que estamos... Hablaremos también de eso. Sí, ¿no? sí, cómo no. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, el teléfono celular es 0376, que es la característica de Posadas, y el celular propiamente dicho es 154-81-2669. Nuestra línea fija de comunicación 446-9020, para que puedas comunicarte con la radio y sumarte a esta mesa de amigos, ¿no? También puedes escucharnos por internet www.fmestilo995.com.ar. ¿Dije bien, Juan Manuel? Bien. www.fmestilo995.com.ar. Ahí está. Hoy está medio trabado, mi compañero. No. Por la página o el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar, tenés el link de la radio y vas a encontrar este y todos los programas de la serie grabados. Así es. Contamos a la audiencia que estuvimos recién con Ricardo haciendo de guía turístico en la garita de entrada a la ciudad de Posadas, donde en el lapso de más o menos 3 horas entraron más o menos 80 colectivos. Más o menos. 80 colectivos, sí. ¿Puede ser? Calculo más o menos, sí. Porque habían entrado antes que llegáramos nosotros, nos decía la policía, más o menos unos 20, 25 colectivos. Y después atendimos nosotros otro tanto importante de coches que venían fundamentalmente de la zona sur del país, ¿no? Sí, de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, porque esa ruta justamente viene por el lado de Monte Casero, que es la que viene de Buenos Aires, ¿no? Bien, hacemos una pequeña pausa musical y seguimos charlando con las compañeras que nos visitan desde Buenos Aires. Mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho. Colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su llano. La home es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La home era rubia y se ve que era una linda alemana. La home es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la homera rubia y se ve que era una linda alemana. Piensa en nada, como pensar en la muerte, si la OMA es todo o nada. En su ranchito de barro, calienta leña su pava. Conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar a pan las picadas, para llegar a su rancho. Colorado, lleno de árboles al banco y herramienta de trabajo, una volanta narao, el paisaje de su chaco. La OMA es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la Omega rubia y se ve que era una linda alemana. La Omega es una mujer de 70 y pico de años. Bien. Seguimos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Estábamos hoy junto con Ricardo recibiendo la visita de Dorita Martínez y Alicia Coca, que son compañeras de CTA que trabajan a nivel nacional desde la provincia de Buenos Aires. Y las recibimos con un poquito de música de nuestra zona. No sé si conocían esta música. Sí, la música sí, la canción no la conocía. Esta canción en particular, bueno, no. Esta es una de las canciones más hermosas que tenemos acá en la provincia de Misiones. Es una canción dedicada justamente a una mujer, habla de la OMA. Uh-huh. La OMA es la abuela, pero en alemán. Uh-huh. Claro, que ahí... Es una canción que está dedicada a una abuela chaqueña. Uh-huh. Y homenaje a todas aquellas mujeres que, a pesar de las inclemencias del tiempo y del clima que hablábamos recién fuera de aire, vinieron a nuestra zona, tanto Misiones, Chaco, Formosa, a poblar nuestro país y a poner lo que había que poner para que hoy pudiéramos tener las provincias que tenemos, ¿no? Así que a esas grandes mujeres el homenaje a través de la OMA, ¿no? Así es. Y las compañeras nos trajeron un regalito acá para la CTA Posada, que es un pañuelo distintivo que usan las mujeres de la CTA, un pañuelo... Y ese vamos a guardar, te digo, porque este quiere rifar todo, quiere premio para todo, te digo. No, que tiene una leyenda que dice, un proyecto por el cual vivir, CTA, Central de Trabajadores de la Argentina, un proyecto por el cual vivir. Y desde la CTA se está trabajando mucho en cuanto al género, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo principalmente desde la Secretaría de Género? Bueno, un poco relacionándolo también con lo que planteaba Alicia, digamos, nosotras pensamos que el trabajo tiene que ver mucho con trabajar con el colectivo de las mujeres, no solo de la CTA, sino de diferentes organizaciones, para debatir y poder avanzar en construir acciones que tengan intervención fuertemente en cambios necesarios y que tienen que ver con los derechos de las mujeres, pero que tienen que ver con la construcción de derecho de igualdad entre varones y mujeres. Claro, ahí iba a centrar mi pregunta justamente, sí. No solamente en los derechos laborales, sí, sino en el sentido amplio del género, que son los derechos de igualdad, ¿no? Sí. Creo que ahí es el foco de la cuestión, ¿no? Sí, nosotras, a ver, entendemos que somos mujeres de la clase trabajadora, y como clase construimos desde esa identidad el debate de ideas para poder avanzar en esto que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que tienen que ver, antes hablábamos del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el derecho a que se repartan de igual manera las tareas adentro de la casa, porque hay una naturalización que es histórica, que es una construcción, ¿sí? Es una construcción histórica, este, que dice, el mensaje que da, es que las mujeres nos hacemos cargo de el cuidado de la fuerza de trabajo. ¿Qué digo con esto? El cuidado de aquellos que tienen, según la historia cuenta, la responsabilidad de ir a traer el sustento a la casa, que son los varones. Entonces las mujeres debemos de cuidar para que ese sustento no falte. Debemos cuidar, debemos respetar, debemos hacernos cargo de la crianza, la educación, y el cuidado de los niños y las niñas, y debemos también cuidar a los mayores. Eso es algo que está naturalizado y que hay que deconstruirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros somos parte de la construcción de una familia, ¿sí? Ahora, no tenemos por eso que tener toda la responsabilidad. Las responsabilidades son compartidas. Esto es un laburo hacia adentro, ¿sí? Con nuestros compañeros, trabajadores, militantes, dirigentes, de que tenemos, digamos, el mismo derecho a militar en las mismas condiciones que ellos. Porque para que muchos compañeros militen, muchas compañeras sostienen. Entonces hay que sostener en igualdad de condiciones. Esto es una cuestión más cultural, ¿no es cierto? Sí. Nuestra cultura está planteando esas cuestiones durante varias generaciones. Sí. Ahora, en los últimos tiempos ha habido un avance en este sentido, han tomado conciencia las compañeras y propiamente los compañeros también de esta necesidad de cambio. Yo creo que hay un avance en la conciencia, digamos, del pensar, ¿no? Hay un avance porque esto que yo estoy planteando, cualquier compañero me diría, eso es así, Dora, eso tiene que ser así. El tema es que hay algo que tiene, cuando hablaba yo de la naturalización, estoy hablando de una raíz histórica, que es política. No es que devino, surgió, brotó, es que tiene que ver con las relaciones históricas de poder entre varones y mujeres. Y esto tiene un sistema de ideas. Esto que yo hablo de por qué se piensa que las mujeres tenemos que trabajar doble y triplemente, que ese trabajo, que es el trabajo doméstico, no es remunerado, y está bien que no sea remunerado, según piensa, ¿no? Digo, un sector. Este sistema de ideas es tan viejo y ancestral y tiene un nombre. Y es el patriarcado. ¿Por qué hablo del patriarcado? Porque el patriarcado fue ese sistema de ideas que dio fundación a modelos que construyen desde la desigualdad. El modelo capitalista como sistema construye desde la desigualdad. Por eso en Mesoamérica, hace más de 500 años, llega una institución muy fuerte que tenía que ver, digamos, con la corona, ¿sí?, en España, pero que estaba sostenida desde otra institución muy fuerte, muy añeja, que es la iglesia. Y digo, respetando a las comunidades de base de la iglesia, digo que como sistema de ideas que fundamenta el patriarcado, la iglesia es la que sostiene que las mujeres vinimos a este mundo solamente a estar adentro de una casa trayendo hijos al mundo, que este es otro tema que venimos a discutir en estos encuentros y que tiene que ver con defender nuestro derecho a decidir, ¿sí? De que tenemos derecho a ver si estamos en condiciones, digamos, de continuar o de elegir ser madres, pero no es lo único que vinimos a hacer al mundo. Entonces, esto es parte del debate cada vez más fuerte en los encuentros, ¿no? El derecho a decidir si continuamos con un embarazo voluntariamente o si decidimos interrumpirlo. Lo traduzco y digo, es la discusión sobre la legalización del aborto. Claro, un tema absolutamente controversial en ese momento. Y cuando vos hablabas de la iglesia, yo creo entender que hay que hacer una separación entre lo que es iglesia fe, sí, y lo que es iglesia institución, sí, política, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo la iglesia fe la mantengo y la respeto absolutamente, sí, como cualquier otro tipo de iglesia y de cualquier tipo de credo, ¿no? Es decir, el credo yo creo que es absolutamente respetable. Ahora, hay iglesias que son instituciones políticas, ¿sí?, que son las que de alguna manera marcan rumbos también en las sociedades, ¿no? Y esto que vos hablabas hoy del patriarcado, sí, por supuesto, venimos de una cultura patriarcal, pero muy, muy fuerte. Es más, yo a veces, si vos te pones a ver en la propia legislación argentina, en la ley de casamiento, cuando sí. te casa el juez de paz, ¿no es cierto? Te dice que vos tenés que la mujer debe seguir al hombre, el hombre debe fijar el domicilio. Es decir, hay una serie de cuestiones que yo creo que sí, son necesarias que se revisen y se cambien, ¿no? Yo personalmente soy absolutamente partidario de la igualdad de género, ¿no? Yo creo que no tenemos más allá de la cuestión genital diferencias que nos separen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, al contrario, esas diferencias fisiológicas o morfológicas, si se quiere, nos unen más que separarnos, ¿no? Claro. Así que no creo que la entidad mujer y la entidad varón deban tener tratamientos diferentes, ¿no? Así que en eso estoy absolutamente a favor de la igualdad, ¿no? Ahora, Alicia, hablábamos fuera de aire cuando estábamos viniendo de que ustedes ya participaron en varios encuentros y se han dado discusiones muy fuertes con algunos sectores de la iglesia, porque acá hay que aclarar una cosa, dentro del sector de la iglesia hay varios sectores que son un poco más fundamentalistas que otros. Y dentro también del sector de mujeres que defienden esta postura que decís vos, también hay sectores un poco con metodologías más fuertes, otras con... Sí, igualmente ahí, digamos, lo que nosotros tenemos que conversar cuál es el rol del Estado, ¿no? Porque nosotros a quien le pedimos que tome una decisión y lleve adelante una política es al Estado. Yo, por ejemplo, soy católica, soy de ir a misa incluso, y estoy a favor de que exista una ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque no todas las personas, este es un país laico, tiene una constitución, hay un código civil que, como decía acá el compañero, sí está como entrometido lo eclesial, una forma de ver la vida. Pero, por ejemplo, ahora también tiene que incluir el matrimonio universal. Por ejemplo, ahora también el matrimonio igualitario, por ejemplo, ahora también tiene que incluir la nueva ley de identidad de género. Entonces, como que el Estado está regulando para otras situaciones que saben la vida cotidianamente y no tiene por qué regular de acuerdo a si una persona cree o no cree, porque hay personas que no creen, son agnósticas o tienen otra religión y entonces no tienen por qué estar bajo la órbita de lo que determina un sector de poder institucional y burocrático como es la iglesia como institución, ¿no? Porque la iglesia comunidad es otra cosa. Ahora, ustedes están enteradas de que... Yo creo que ahí hay más acuerdos, ¿no? Claro, ahora, totalmente. Yo me identifico como iglesia comunidad del barrio, claro. De estar con la gente, de la opción por los que necesitan, de lo colectivo. Con esa iglesia me identifico, no con la burocracia que está enquistada en una institución que determina desde un lugar que cómo se debe creer y cómo se debe pensar. No estoy de acuerdo en ahora, eso. ¿No? Ahora, ¿ustedes están enteradas de que el párroco de la catedral, por ejemplo, tiene una actitud de acercamiento hacia las organizadoras del encuentro de mujeres, está dispuesto al diálogo abierto, democrático, dice él, y pacífico, por supuesto? Sí. De hecho, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, él ha suspendido la misa el domingo, y va, inclusive el sector ese de la iglesia va a participar de los talleres. Sí, así que... sí, es muy valorable la actitud. Nosotras venimos, por ejemplo, el 21 de septiembre hicimos una jornada durante todo el día de reflexión y capacitación acerca de la trata, porque uno de los puntos por los cuales se eligió Misiones es por el problema de la trata, ¿no? Y lo hicimos, en realidad, digamos, lo dictó Marta Peloni, la hermana Marta Peloni, estuvo con nosotras todo el día y habló del tema del circuito, de captación, de secuestro y después de mercantilización del cuerpo de las mujeres y cómo se le quita la libertad a las mujeres. La hermana Marta Peloni, como ustedes saben, lleva adelante, es la presidenta de Infancia Robada. Y bueno, ella nos contó todo su trabajo, nos relató casos concretos de chicas conocidas en la zona donde ellas llevan adelante sus acciones, recuperadas, algunos secuestros intervenidos, los problemas que hay con la justicia, los problemas que hay ligados a la pobreza y a la situación de exclusión que muchas veces tienen las chicas y por las cuales son engañadas o su propia familia engañada. Así que te imaginas que con el sector de la iglesia que está luchando junto al pueblo, no tenemos, tenemos toda la relación posible que podamos tener y construir. Claro, yo creo que acá hemos salido un poco de la órbita de lo estrictamente sindical, ¿no es cierto? Que a veces nos preguntan los compañeros, las compañeras en los lugares de trabajo o en los ámbitos en los que uno se mueve, ¿por qué, qué tiene que ver, por ejemplo, nos decían en algunas oportunidades, la CTA con Garabí? ¿Qué tiene que ver la CTA con la no reelección indefinida del gobernador? ¿Qué tiene que ver CTA, por ejemplo, con el tema de la trata de personas? ¿Qué tiene que ver? Y yo creo que tiene que ver mucho, ¿no? Yo creo que es la diferencia justamente de actitud que tienen los militantes de la Central de Trabajadores de la Argentina para enfrentar este tipo de situaciones y buscar alguna forma de ver cómo se pueda mejorar o cómo se pueda solucionar. Y anoche leía el listado de talleres que se van a desarrollar en el encuentro, y realmente riquísimo, ¿no? Como vos decías, Lora, desde la definición del cuerpo como la propiedad propia de la mujer, ¿no es cierto? Hasta el trabajo, el cuidado de los niños, la relación entre las mujeres del barrio, es decir, todas esas problemáticas que generalmente se dan y quedan como invisibilizadas por la cotidianidad, ¿no? Y no se discuten y no se toman acciones en favor de ir mejorando esto y que podamos de alguna manera ir logrando desde la central, con la intervención de la central, además de lo sindical, en lo social, en lo organizativo y en el compromiso diario, ¿no es cierto?, de ir formando una sociedad mejor y una sociedad que valga la pena ser vivida, ¿no? En definitiva es lo que queremos. Y como dice Víctor, queremos ser felices, ¿no? Dejemos de joder con esto, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bien, chicas, hacemos una pequeña pausita musical y seguimos charlando en el segmento final de La Hora del 14. Buenísimo. Adentro, mucho abierto sobre el alba. Sobre el pecho toda esperanza, venite, estoy esperando, paloma blanca, venite, estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene sangre en el alma. Alarido de lanzas, grita de huello, la libertad se hace novia de mi pañuelo, la libertad se hace novia de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vidita, sangre en el alma. Lo vemos porque estamos... Bien, perdón, estamos volviendo a la hora del 14 bis después de escuchar un tema musical y estábamos charlando fuertemente acá con las compañeras fuera de aire sobre cuestiones que tienen que ver con lo organizativo y lo, y los ejes que están manejando para llevar adelante la lucha. Vos hablabas, y es bueno que lo compartas con la audiencia, que dentro de la Secretaría de Género ustedes trabajan sobre 4 ejes fundamentales. Sí, sí, que tienen que ver, digamos, como decía Dora recién, el cuerpo como territorio. Para nosotros es importante hablar del territorio. La violencia, por eso tratamos la trata, la campaña contra la violencia hacia las mujeres, bienes comunes, que tiene que ver con los recursos naturales, y el trabajo y mujer. Por eso debatimos la sindicalización, ¿no? Son 4 ejes que definimos y que también están relacionados con todos los puntos que se debatieron en la Constituyente, Jujuy en 2008, ¿no? Sí. Que ahí habíamos extractado 50 puntos en común en más de 680 organizaciones de todo el país. Y están muy relacionados, ¿no?, también con estos puntos: los recursos naturales, el territorio, nuestros viejos con el 82% móvil, el pedido histórico que tenemos como central. Y acá en la provincia de Misiones, cada uno de esos puntos tienen puntos. Acá en Misiones de mucha fuerza, que por ejemplo la trata de personas, Misiones es un lugar donde se es preocupante los índices de trata que hay en diferentes niveles, tanto para la prostitución como también acá existe la venta de bebés a familias que por ahí no pueden tener hijos, entonces vienen acá a proveerse del mercado que hay en la provincia de Misiones, que tiene mucho que ver el Estado, ¿no es cierto?, que es el encargado. Sí, de... Sí, totalmente. ¿Vos tenías algo para aportar? No, se sale de la vaina, Dorita. No, el tema del Estado es fundamental. Claro. Me gusta, porque ya te miro y te quiero hablar. Déjame hablar. Trabajadora del Estado, aparte. Pero, no. Sí, a veces una es como que dice, qué bueno sería poder aportar, porque esa es la intención. Pero nosotras fuertemente tomamos la cuestión del modelo de Estado, ¿no? Que en su momento fue como un eje fundante en esto que nos planteamos de construir una central que recuperara la defensa de los derechos de nuestra clase, que es la clase que vive de su trabajo, ¿no? Y también dijimos de que identificábamos como clase a todos aquellos y aquellas que por efectos del modelo y las políticas de ajuste neoliberal habían perdido su condición de trabajadores y trabajadoras porque el poder los había excluido. Pero siguen siendo trabajadores. Sí, totalmente. Entonces digo, esto es lo que nos funda como esta central, ¿no? Y en medio de ese camino también discutimos el rol que había jugado el Estado. El Estado que está compuesto por diferentes instituciones, donde está la justicia, donde está la iglesia, donde están los grupos económicos que no se van. Entonces, ¿nosotras qué decimos? Decimos que discutir el modelo de Estado es avanzar en esa construcción de poder. Queremos otro Estado, con otras reglas de juego. Un Estado que no intervenga, sino que controle y que regule, que no es lo mismo, porque este Estado interviene, y interviene en contra de los derechos de las mayorías, hombres y mujeres, y si hablamos de las mujeres, interviene en nuestro cuerpo. Entonces queremos otro modelo de Estado. La Constitución dice separación de la Iglesia del Estado. Yo vuelvo a este tema desde esta concepción que ustedes dijeron, desde la institución de la Iglesia. Hay que separar y hay que practicarlo. Bueno, pero en ese camino nosotras entendemos que tenemos estos debates con un montón de colectivos de mujeres que están luchando por defender el territorio nacional con la defensa de los bienes comunes, que tiene que ver con que este sector monopólico de los grupos económicos son los que siguen definiendo el salario y la apropiación de nuestra tierra. Que cada vez se aumenta el porcentaje de tierra de Argentina en manos extranjeras en forma espeluznante, ¿no? Es una forma exponencial como los tipos cada vez van acaparando más tierra argentina en manos extranjeras, ¿no? Y hay una cuestión que vos nombraste recién, Dora, que yo creo que es central y que creo que tenemos los argentinos que entender y conocer este tema, que es, vos hablaste del modelo económico. Nos intentaron meter en la cabeza, pero por todos los medios posibles, que se había cambiado el modelo, que el modelo del neoliberalismo había desaparecido, que era el modelo de los 90. Sin embargo, lo que se hizo en realidad fue un maquillaje, y el modelo continúa exactamente igual y súper fortalecido. Los grupos de poder siguen ejerciendo el poder que tienen sobre los políticos, sobre los gobiernos, y de alguna manera también están influyendo fuertemente en las políticas internas de nuestro país. Y eso hace justamente que nosotros como central redoblemos los esfuerzos, ¿no? Sí. No solamente como un sindicato, desde la órbita estrictamente sindical, sino como una organización social de nuestro país, ¿no? Que tenemos responsabilidades importantes en ese aspecto. Así que lo que decía vos también, Coca, bueno, Alicia. Coca. Me quedó el Coca. Te quedo, sí, gustó, es más fuerte. Me gustó. Quítale. El tema de poner en blanco sobre negro los ejes que debemos trabajar desde el género, ¿no? Eso yo creo que es central. Y yo diría que tendríamos que agregar un puntito más ahí, ¿no? La relación en la, del género en la niñez. ¿Sí? Creo que eso tendríamos que comenzar a trabajarlo, y a trabajarlo desde las escuelas. Yo te lo digo desde mi óptica de maestro, fundamental, ¿cierto? Para que cuando podamos tener el producto terminado allá por después de 15 o 18 años de trabajo, podamos tener un producto que realmente sirva a la comunidad, sirva a la sociedad, y sean individuos que hayan aprendido a respetarse y a considerarse de iguales, ¿no? Sí, sí. Así que yo creo que es una deuda que tenemos con la educación, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Bien, tenemos mensajes de texto que nos hacen llegar los compañeros. Tenemos una de cal y una de arena. Dice Betina Páez, nuestra compañera de Compromiso con la Base, desde COBA, que es Compromiso con la Base, nuestra agrupación docente. Desde COBA, CTA Misiones, bienvenidas y un abrazo militante, dice Betina. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, y la de arena, dice acá un compañero, vamos a llamarle José, dice, sáquenle el cassette a esa señora copiona, y dice, más vale putéenle a Moreno, que es un misógino. Tienen que empezar con él. Sí, no me preguntaron. Hay muchos misóginos. Nosotros, como ATE, estamos, no dejamos de pelear, digamos, en la cuestión del INDEC por las verdaderas estadísticas, y por eso sigue, digamos, un conflicto de intervencionismo. Yo hablaba del intervencionismo, sí. No antes del Estado. Ahí se ve claramente, compañero. Y realmente los compañeros y compañeras del INDEC hace 48 horas en ATE Nacional hicieron una conferencia de prensa que vamos a ver si podemos hacerla, porque debe ser que no llega. En donde dieron el verdadero índice de estadísticas con respecto a la diferencia que tenemos en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras y en este modelo económico tan injusto todavía. Y bueno, sí es una lucha, y lo denunciamos desde ATE, decimos no solo la misoginia, que puede ser, sino la práctica de el patoterismo sindical adentro de un organismo. Nosotros estamos convencidos de eso, y por eso, de alguna manera, los compañeros y compañeras de ATE siguen luchando en desigualdad, pero no resignando ninguna bandera. Bueno, esos efectos que vos estás nombrando, Dora, ¿no? Como el patoterismo, el abuso de autoridad y todo lo demás, es producto de una causa mucho más profunda, ¿no? Sí. Que es la soberbia por un lado, ¿no es cierto? Y la impunidad por el otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso solo yo creo, para mí, de mi humilde punto de vista, que son las causas profundas que nos llevan a estar en el estado de situación en el que estamos hoy. Uh-huh. Así que yo creo que si nosotros podemos llegar a formar ciudadanos que puedan revertir este tipo de situación, uh-huh. Estamos en el buen camino, ¿no? Así que vamos yendo por el camino correcto. La otra cuestión que me agrada y me hace sentir bien es que nosotros lo repetimos muchas veces acá en la hora del 14 bis, ¿no? Tiene un sentido muy profundo el nombre del programa, que no lo pusimos nosotros, lo heredamos al nombre de otras dos compañeras que venían haciendo el programa antes de nosotros. La posibilidad de que todos puedan expresarse, ¿sí? Totalmente. Entonces, no cercenamos ningún mensaje, no editamos ningún mensaje, lo decimos y lo leemos tal cual llegan, así que los compañeros que deseen expresarse, las líneas están abiertas y Ernesto tiene algo. Sí, tenemos un nuevo mensaje de José que dice, entiéndanme, hablo del trato que le están dando a las mujeres, no me conteste con evasión. A veces el incidente de Moreno que le trató mal a una de las chicas que trabajaban con él, o cuando le echó a una funcionaria de una reunión. Claro, sí, bueno, son tratos, digamos, yo la verdad no lo conozco personalmente, y sí, uno puede decir es un misógino, pero digo, es producto de una política, es producto de una construcción de humanidad, si se quiere, que es político eso también. El maltrato hacia las trabajadoras del INDEC es cierto, por parte de Moreno, pero hacia los trabajadores yo no puedo decir que no, también lo han tenido. Compañeros sancionados, trasladados, compañera que estaba enferma y la han echado. Entonces digo, es cierto que ese representante, que es Moreno, el que es responsable político, es producto de una política, no es un hecho aislado. Entonces, yo intento ponerle, digamos, un marco político, a lo que pasa. Y sí les sostengo que nosotros denunciamos, y de hecho, el INDEC es uno de los sectores que tiene comisión de mujeres, que visibilizan desde esta problemática hasta otras que tienen que ver con la construcción, algo que tiene que ver también con el modelo de Estado, que es que acá, en Argentina, los sucesivos gobiernos han desmantelado lo que eran los jardines, nosotros le decimos jardines paterno-maternales, ¿sí? Y muchas mujeres de la clase trabajadora están viendo cómo hacen para poder trabajar, ¿no? Porque esa es otra cuestión. La crianza es responsabilidad nuestra todavía, por más que haya algunos compañeros y varones que digan, vamos a compartir, pero todavía recae en las mujeres. Y hay falta desde el Estado de una política de que el cuidado de los niños y de las niñas también es responsabilidad del Estado. No es una decisión unipersonal, ¿eh? Bueno, y al compañero José le mando un saludo. Sí. No, y José, de todas maneras, quedan 10 minutos de programa. Puedes llamar al 446-9020 y podés charlar directamente con Dorita o con Alicia. Coca, yo también me prendí. Sí, sobre Coca. Todo porque ese tipo de situaciones pasa cotidianamente en todos lados, digamos, ¿no? La misoginia existe, es actual y está en todos lados. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con uno de los consejeros de OSPLAD y tuvimos un problema muy parecido. Uh-huh. Pero bueno, como nosotros tenemos una militancia muy activa, supimos ponerlo en su lugar en ese mismo momento, claro, decirle, la reunión no sigue adelante si no pedís las disculpas correspondientes. Y nosotros representamos a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo creo que estos casos de exacerbación del machismo se dan en todos lados, ¿no? Ahora, yo creo que el caso específico de Moreno, este tipo es un enfermo, ¿no? Es un enfermo de poder, es un enfermo en todo sentido. ¿Acaso no lo trató al gobernador de Misiones como el gordito, con un calificativo despectivo referido al sexo, ¿no? Uh-huh. Dijo el gordito puto, creo que le dijo, si no me equivoco, que se venga caminando. Cuando se fueron a reclamar por el tema de la hierba en Buenos Aires, ¿no? Y a los productores los trató de gringo pata sucia. Gringo pata sucia, ¿no? Entonces, por eso digo, para mí ese tipo es un enfermo de poder, un enfermo de impunidad, un enfermo que le hace un daño terrible a nuestro país, así como también se lo hace nuestra presidente, ¿no? ¿Sí? Yo no le digo presidenta porque está mal dicho, se dice presidenta, ¿sí? Nuestro presidente. Destratando como destrata al pueblo argentino, a la educación argentina en el exterior, cuando intentó de alguna manera comparar despectivamente la Universidad de La Matanza con la Universidad de Harvard, ¿no? Sí. Eso fue lamentable realmente. Y bueno, ese tipo de cuestiones son las que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de corregir para que en el futuro no vuelvan a darse este tipo de cuestiones, ¿no? Chicas, esta tarde arrancan entonces los talleres en diferentes escuelas de la ciudad de Posadas. ¿Ustedes van a estar en qué taller? ¿Van a participar de varios o de uno solo? Yo vengo participando históricamente en los talleres. En su momento eran los talleres por la legalización, se llamaban abortos, ¿sí? En el 2003, en el encuentro nacional que se hizo en Rosario, se funda un taller que es Estrategias para el Derecho al Aborto Legal y Seguro, que quiere e intenta discutir qué estrategias. Hoy hay presentado en el Congreso Nacional, por cuarta vez, un proyecto, que es el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene todo un desarrollo, donde habla del modelo de salud pública también, y que tiene el apoyo de más de 60, creo que son 63, 64 diputados, que van desde diputados del Frente para la Victoria, algunos radicales, algunos de la coalición cívica, algunos de la Unidad Popular, algunos del socialismo, o sea que tiene el apoyo con las firmas. El tema es que cuesta destrabar que se debata, que como se debe ser. Entonces, ahí usted vos recién dijiste algunas cuestiones sobre las construcciones de humanidad, ¿no? Nosotras somos respetuosas de todas las creencias. Lo que creemos es que cualquier jefe o jefa de Estado, ¿sí?, que tiene derecho a opinar y a practicar y a ser consecuente con su opinión, debe liberar el debate y la discusión para las mayorías. Si ella conociera, si ella supiera que se mueren en Argentina una cantidad de 500 mujeres al año, pobres, a las cuales este gobierno les destina planes sociales, ¿sí?, porque quiere mejorar su calidad de vida, pregunto, si ella manejara esta, diría, ¿hay que debatir o no? Su opinión personal es su opinión personal. No puede, por su opinión personal, decir mi opinión es la que todos tienen que tener. No puede ser. Entonces decimos, se debe debatir, este encuentro va a estar teñido de eso, vamos a tratar de consensuar, exigir que se debata en el Congreso, las que vamos a participar en el taller que habla de salud sexual y reproductiva y que habla del cuerpo y la decisión que tenemos que tener las mujeres. ¿Sabes qué es lo que yo veo lo más rico de estos encuentros, Dora y Alicia? Decirle coca, ¿no? Ay, Alicia, que acá se va a producir una cantidad importantísima de insumos para que quienes tengan la decisión de tomar decisiones, ¿no es cierto?, tengan esos insumos para poder discutirlo, ¿no? Yo creo que si desde las órbitas de decisión, desde la implementación de políticas activas, se toman en cuenta, ¿no es cierto?, estos aportes que salen de estos encuentros, inclusive los aportes que salieron del encuentro anterior, sí, yo creo que estarían encaminadas a el éxito, porque yo no creo que a nadie se le pase por la cabeza el deseo de que a este gobierno, a esta presidente, le vaya mal. ¿Sí? Yo creo que si le va bien, nos va bien a todos. Debería de ser así. Ahora, están los insumos que se han producido en los 26 encuentros anteriores, y lamentablemente eso parecería ser que para la elaboración de políticas activas no les interesa, ¿no? Alicia, sí, para terminar, porque se nos va la hora, ¿cómo hacemos para invitar a las chicas que recién hoy se están enterando que hay un encuentro de mujeres? ¿Cuál es la dinámica? ¿Hay que ir, bueno, a anotarse? O... Sí, bueno, si se pueden acreditar. Bueno, soy de la comisión. No soy de la comisión, pero cuento lo que nosotras vivimos todos los años. Hay que acercarse, acreditarse. En esa acreditación te van a entregar una carpeta donde están todos los talleres, las direcciones, el mapa de las escuelas. Se empieza a funcionar hoy a la tarde, desde las 15, desde las 3 de la tarde hasta las 18. Después también hay actividades que tienen que ver con planteos que hacen diferentes organizaciones. Y eso también, hay un programa que está dentro de la carpeta donde uno puede saber si hay recitales, si hay presentaciones, libros, videos, y que es muy rico. Pero bueno, nosotras las compañeras de la central, a partir de las 18 horas, todas las que somos de la CTA y del país, nos vamos a reunir en la sede de ATE, de Misiones, de acá de Posadas, para todas juntas encontrarnos, celebrar que estamos juntas, hablar de lo que estamos llevando adelante en este momento. Uh-huh. Así que invitamos a todas las compañeras que son de CTA a acercarse a ATE. Y a todos los compañeros, porque ahí se puede ir. Vamos ya a celebrar juntos, ¿eh? Pero por sobre todo comentarles que mañana, después del cierre de los talleres, los talleres son momentos muy especiales, muy fuertes, porque se debate en forma horizontal, no se vota, se sacan conclusiones que nos sirven para seguir profundizando todo lo que necesitamos como mujeres de la clase trabajadora. Y anda, ¿no?, a ver cientos de relatos de experiencias. Exactamente, personales que son muy ricas, muy fuertes, muy emotivos. Mm. Y mañana, después de que se cierran los talleres, confluimos todas en una gran marcha, que seguramente va a ser una marcha muy, muy fuerte, con mucha energía, con polenta. Sí. Porque con este calor y este clima y esta ciudad va a ser seguramente muy numerosa. Y es un momento muy lindo, muy especial, donde todas cantamos nuestras consignas históricas, uh-huh, llevamos nuestros carteles, representamos a nuestras organizaciones. Es muy, muy emotivo. Ah, sí. Y el lunes están partiendo y preparándose para el miércoles, que tenemos paro nacional. Sí. Sí, sí, sí. Y alguna otra marcha fuerte seguramente allá en los pagos, sí, de ustedes. Sí, creemos que sí. Bien, nos despedimos con el mensaje. Hoy José está con todo, parece. Como el loco. Gracias, José, por comunicarte con nosotros y aportar al programa. Dice, presente en un proyecto para rajar la morena. Se la agarró con Moreno. Y ahí van a tener un buen trato todas las mujeres, José. Bueno, gracias. Y tenemos un último mensaje, que también dice, porque si desde el Estado la presidenta es una mujer, ¿se imaginan el trato que le puede dar a otros? Bueno. Listo. Termina la hora del 14 bis, chicas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, José, por aportar al programa. Gracias a ustedes por invitarnos, por dar este espacio de debate también, como decía Dora, que es histórico el rol que se le atribuye a la mujer. Y para nosotros un cambio social pasa por empezar a cambiar esas prácticas. Así es. Que muchas gracias. Una sociedad mejor siempre es posible, siempre decimos de la CTA. Sí. Es así. Bien. No hay que dejar de caminar eso. No. Bien, esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo.